Córdoba, acá estamos de nuevo, Andrea Plastilina, sin nombre, sin nombre en el programa, pero les quiero comentar que va este espacio de las 19:30 a 20:30 va a ser totalmente cultural referido a Güemes. Así que están totalmente invitados todos aquellos que quieran participar en el programa a contar un poquito de Güemes, de lo que realizan, todo lo que sea cultural. Arrancamos con una canción de Pink Floyd, un clásico de Wall, y ahora estamos con The White Stripes para comenzar este programa. Every single one's got a story to tell. Ahora seguimos con Led Zeppelin, un discazo que me encanta. Es uno de los primeros, Presence. Amo Led Zeppelin. Ya están pensando lo que es Güemes, conocen el barrio Güemes. El barrio Güemes es un sector de la ciudad de Córdoba, que está en Córdoba capital. Es uno de los barrios más conocidos. Bueno, ya sabes, se denomina así en honor al prócer argentino general Martín Güemes. Ahora Güemes se ha construido como un barrio también bastante cultural, porque tiene bastante conocimiento, se ha ampliado mucho. Si ustedes no pasaron por Güemes, no conocen Córdoba, literal. Funcionan mucho los fines de semana y feriados. Vienen mucha gente, el turismo está constantemente concentrado en lo que es el Paseo de las Artes. La calle principal es la calle Belgrano, el pasaje Revol, están las ferias de antigüedades, reciclados. También la calle que predomina Güemes es la calle Archabal Rodríguez. Es donde, también donde está el Paseo de los Artesanos. Y también el paseo cuenta con ferias temáticas, flores y plantas artesanales, sabores y otras dedicadas también a lo que es las infancias, a los niños. Esos son los feriantes mayormente. Ah, también lo que tiene Güemes es la gastronomía. Hay muchísimos bares que en jueves que viene voy a estar presentando algunos bares que son tendencias o que están en el circuito gastronómico. Ah, y bueno, también predomina mucho lo que tiene Güemes. Lo lindo es la cañada, la noche. Hay un museo iboamericano también que se puede ir. Los días miércoles los museos son gratuitos, así que también pueden asistir a este museo en Güemes. Tiene mucha magia Güemes. Una energía que se mueve constantemente. Hace más de 50 años, a ver, sí, que se está están moviendo Güemes. Ahora cumple años el barrio. Muchos espacios también musicales, espacios folclóricos, también tienen de cuarteto, también de tango, o sea que hay una diversidad de música, de entornos, experiencias para deleitar en el barrio Güemes. Parece importante de esta decisión que tomo de presentar culturalmente a Güemes es la gente que realiza y investiga proyectos, presenta proyectos, porque me parece que es como una transformación social realizar cosas para los demás. We'll be right back.

We'll be right back. Acá estamos contando varias historias que ustedes no la van a escuchar. Pero estaba contando un poco sobre David Gilmour cuando vino a La Plata. A ver, no, en La Plata no estuvo, estuvo en Palermo, creo. Y los viajes que uno realiza con algunos estupefacientes para sentir la música. Así que... ustedes... ¿Conociste a Frank Zappa, no? Ahí conocí a Frank Zappa. Conocí el aura de la gente. ¿A ustedes les pasó que conocen el aura de la gente por ahí? En ese estado alguna vez he flasheado con el aura de la gente. Mirá. Sí, sí. ¿Y qué fue? ¿Te acordás algo que hayas visto que te quedó así totalmente grabado? No porque tengo problemas con la memoria. Sí. Porque vos acabas de contar una experiencia como súper, te acordás un montón, la verdad. A mí me pasó de, me acuerdo que fui al río ahí, onda Vicente López, zona norte, con mis amigos, que éramos de todo de zona oeste y usábamos esa zona del río para estupefacientes. Ah. Y me acuerdo que en un momento flasheé y me separé del grupo. Sí. Y flasheé un montón. Me acuerdo que me quedé sentado al lado de un árbol, tipo agachadito, agarrándome las piernas. Ponele bien, onda, mirá, no asustado ni nada, claro, pero en posición de asustado, ponele, pero súper bien. Ahí flasheé mil, onda. ¿Sabés que esa posición que decís yo la llamo posición fetal en teatro? Ok. Ay, bueno, pero sentadito, no tiradito. Ah, o sea, sí, sentadito, sentadito. Perfecto. Bueno, posición fetal en teatro. Bueno, flasheé un montón, debo haber solucionado por lo menos esa etapa de mi vida esa noche. Y lo que sí me acuerdo es que como estaba perdido con de mis amigos, no tenía ni idea dónde estaba, se me ocurrió la excelente idea, y, a mí no, al dios de la pepa, se le ocurrió la excelente idea de decir, hacé un flashazo, tipo, parate en alguna parte alta del terreno, hacé un flashazo y esperá. Y hice un flashazo, ponele, saqué una foto al aire, ponele con flash, y a los 5 minutos cayeron mis amigos, ponele a buscarme, porque vieron la luz. Eso me pareció de emergencia. Creo que fue como cuando la droga te da inteligencia, ¿viste? Sí. Ese plus de que entendés cómo tenés que manejarte en el mundo. Mirá. Eso, pero. Y me acuerdo, sí, después de mil veces de haber flasheado soluciones de vida y muchos mambos, pero no me acuerdo cuáles. Como vos que estabas flasheando la historia de los egipcios. Sí, no, a mí se me presentaron esas historias de los egipcios y los samuráis. Creo que me gustan mucho los samuráis. Entonces, como que se me presentaron eso. Y los egipcios también, me parece que es un mundo que solo me lo enseñaron en la secundaria, después no vi nada más de los egipcios. Es muy interesante, ¿viste?, ver mucho de eso por afuera de la secundaria, porque hay un montón de cosas recopadas. Claro. De las profes de historia se olvidan. Se olvidan. ¿Será que están planificando algo las profes de historia y no te quieren contar todo? No les están pagando un sueldo, entonces. No le pagan un buen sueldo, no tienen el tiempo para dar todo. Claro, si no me pagas un buen sueldo, yo cuento la mitad de la historia. Sí. La mitad que me copa. Vos contarías la mitad. Pero... por un buen sueldo, bueno, ya te hago otro análisis. Pero por la comunidad, por favor. No, sí, obvio, deberían hacerlo hasta gratis. No mentir, por lo menos. Por lo menos no. Claro, mentir. Claro. Bueno, seguimos acá con Pink Floyd, que me parece un viaje muy interesante. Me están escuchando de la despensa Jorge, la Carlita. Hola Carlita, mirá quién está acá en la radio. Carlita, mirá, estamos escuchando Pink Floyd para vos. Carlita también es un personaje que ayer, le encanta Pink Floyd. Ayer nos estaba contando, está leyendo el libro de la Silvia Federici sobre las brujas. Oh. Bueno, la próxima vez cuando me voy para allá, quiero escuchar más porque es buenísimo, buenísimo mirá lo que nos estaba contando. Oh, Carlita, vení a la radio y contanos eso. A ver qué onda. La Carlita también tiene el recorrido de Debbie Gilmour. ¿Te acordás, Carlita? Ellos fueron juntos. Fue con Jorge. Tienen que ir a comprar en Jorge la despensa que queda Enrique Lacoste y Belgrano. También del barrio Güemes, ya que estamos promocionando todo lo que es Güemes. Para que sepan, estamos en la radio Furia Mariposa en Güemes. Así que nos vamos para arriba con Güemes acá. Me encanta Pink Floyd y ya nos queda re poquito para terminar el programa y nos vamos a ir con un temazo. Vas a escuchar Pink Floyd acá en la radio, es como escuchar tres canciones y ya está, se terminó. Se terminó el programa. ¿Por qué? Hoy día nos pusimos a jugar en una casa cueva con los peques del espacio. Y después, bueno, llegamos al momento de fiesta en la casa cueva y la primera canción era un era cumbia con Elmo y Pink sí. Floyd. Era así. Elmo. Elmo, sí, el rojito. Sí. Ay, ¿cómo se llamaba? Unicornio, no. Y después había un tema, weón, muy... No, las chiquijas ahí, weón, bailando una y otra y otra y otra y otra vez. Sí. Del pony. Es del pony. ¿Saben qué? Hoy vamos a cerrar con esa canción del pony. Porque... ¿Ves? Porque mirá cultura. Es cultura. Cultura de Córdoba. La juventud. La juventud. Acá es una canción de los niños. Del ya que estamos en el espacio de infancias. Dedicada a Gilmour, la canción del pony. Dedicada. Yo creo, no sé qué haría de Gilmour si escucha esto, pero... Vamos a poner esta canción. Solo para reírnos un rato y bailar también con la canción del pony. Ahí va, pony salvaje. Pony salvaje. No saben cómo bailaban los niños. Va, dura dos minutos. Tienen que ver el video. Tienen que ver primero la fotito la del video. O sea, con el caballo y digo. Claro, es un pony, no es un caballo que no es claro, lo mismo. Eso, perdón. La discusión de ahora, ¿qué es un pony y qué es un caballo? ¿No es lo mismo? ¿No es un caballo chiquito un pony? ¿Qué es un pony? ¿Qué se diferencia? Yana, con mucha seguridad estás diciendo que no. Así que con la misma seguridad quiero que me digas cuál es la diferencia. Que no me digas sobre el tamaño. Técnicamente son como los lobos y los caninos. O sea, existe la posibilidad de reproducir entre ellos. Wow, mirá. Pero como los lobos y los perros no son iguales. Increíble. ¿Para qué se hicieron los ponis? Para trabajar. Pero si son menos fuertes que un caballo. Es que tienen, viste, como las piernas cortas y sirven para... Por ejemplo, el burro tampoco es tan fuerte como un caballo, pero tiene otra capacidad de trasladar en las montañas, llevar cosas que no son un cuerpo humano, sino materiales. Claro. Wow. Ah, no, mentira. son para el circo. Son para el circo. Sí, el primer pony lo inventa un payaso. Mirá. Sí, sí. Un payaso y una mujer barbuda. Wow. Dicen, che, mirá, nos estamos quedando sin guita, no están saliendo los chistes. Y bueno, no te voy a contar cómo hicieron el primer pony, porque protección al menor muy temprano y esto es programa cultural. Claro. Pero para el circo, efectivamente, gracias a Jan. Lo voy a poner Pony Salvaje, voy a sacar Pink Floyd y después cerramos con otro temita más. Hay un Canek ahí en ese video. Sí, hay un Canek. No lo conocen todavía, Canek. Hay que ponerlo en la página web, Canek también. Están en Instagram. Pueden seguir a Furia Mariposa en Espacio Furia Mariposa en Instagram, en Espacio Furia Mariposa en Facebook. Pueden escuchar este programa en espaciofuriamariposa.org/radio. ¿Cómo mañana? ¿Están vivo? Ah, sí, sí. Acá vamos con Pony Salvaje Remix. Solo por hoy, chicos, solo por hoy. Ay, no, pero escúchese solo. No puedo poner Pony Salvaje. No puedo escuchar Pony Salvaje con ese solo. Escuchen. Sensual, no es hermoso, es hermoso. Bueno, otro día vamos a hacer otro programa más largo de Pink Floyd, mejor. Yo no puedo creer que estoy grabando este programa con Pony Salvaje. Años es un temita de culto. Es un temita de culto, ¿no? La sí. Breche, la flop, la breche. Esta, la otra, todo, pum, Pony Salvaje. Wow. Increíble esto. Pero bueno, señores, el último temita que me encanta. Gracias por escucharnos. Vamos a estar con The Doors. Gracias. Nos vemos el jueves de 19:30 a 20:30.